ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? Ya son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola, bienvenidos al curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI en su formato radiofónico. Una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Hoy te proponemos transitar la última clase de la primera parte del curso con muchas experiencias. Módulo 1. En este tercer y último programa del módulo 1, vamos a pasar a la acción. Conoceremos experiencias de resistencia y organización desde la voz de mujeres que defienden los territorios y los recursos naturales, construyendo redes y participando activamente en la definición de políticas públicas situadas. Pero primero lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? ¿Y cuál es la complejidad de pensarlas de manera local cuando el problema es global? Raúl Mas, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, te lo cuenta. Las políticas públicas, pues, es básicamente todo lo que hacen los gobiernos, lo que hacen o dejan de hacer. Ahí ya hay una connotación de política, ¿no? Términos generales, diríamos que son las acciones que se emprenden desde un gobierno para solucionar problemas prioritarios. Es decir, los objetivos, las estrategias, los instrumentos para modificar el comportamiento de determinados actores sociales. Y creo que acá, pues, es justamente eso, ¿no? ¿Cómo los gobiernos deciden hacer cosas o deciden no hacerlas? ¿Quién define las políticas públicas? Pues los que tienen poder. Entendiendo el poder como la capacidad de hacer que los otros hagan lo que nosotros queremos. Esas personas, esos grupos o esas entidades nos orientan para que hagamos lo que ellos quieren. Mientras más poder, la resistencia es menor. Mientras menos poder, pues hay resistencias mayores. Hay políticas públicas y hay políticas privadas. En este caso, pues me voy a enfocar básicamente en las políticas públicas. Como hemos dicho, estas son las que hacen que los gobiernos funcionen o no funcionen. Y en un Estado de Derecho, como los que tenemos en los países latinoamericanos, es el gobierno o es el Estado quien define las políticas. Y en el marco de un Estado de Derecho democrático y participativo, pues esas políticas deben definirse de una manera consensuada con los diferentes grupos que van a ser afectados, ya sean positiva o negativamente, con la manera en la que se implementan las políticas públicas a diferentes escalas. El fin último de las políticas, pues, es construir gobernabilidad. Es decir, las políticas lo que hacen es tratar de anticiparse a potenciales crisis. Proponen soluciones para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad, siendo entonces que las políticas públicas lo que pretenden es hacer más gobernables los países, hacer más gobernables los estados, los municipios, y que justamente esto se logre en el marco del respeto a los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales, y que genere paz social. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema global, como el calentamiento global? Es decir, ese tema que nos preocupa porque las condiciones ambientales a nivel planetario están cambiando. La temperatura está subiendo y esa subida de las temperaturas, pues, está afectando la manera en la que se presentan fenómenos naturales que son básicos para nuestra vida. En términos generales, hay políticas globales que están trabajando en este tema. Por ejemplo, tenemos el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que nos ayuda a estabilizar o pretende estabilizar la concentración de gases de invernadero en el largo plazo para que ese cambio climático no sea tan violento, tan catastrófico. Y se monta en una institución que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hay normas, hay convenios que nuestros países se han obligado a cumplir. Nuestros gobiernos han firmado el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. El salto más significativo en este convenio fue la suscripción del Acuerdo de París en el año 2015, y cada uno de nuestros países está obligado a elaborar, identificar cuáles son los temas que vamos a trabajar en las contribuciones a nivel nacional para frenar el cambio climático. A eso se suman otros compromisos, como por ejemplo los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que nos obligan a adoptar como países, como sociedades, como naciones, medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático. Cada uno de nuestros estados cuenta con políticas, leyes e instituciones que atienden esto. El tema que nosotros analizamos es justamente si lo que se está haciendo en términos de política pública para atender el cambio climático está ayudando realmente a las comunidades, está ayudando a los territorios, está ayudando a las familias. Y creemos que ahí hay una diferencia muy significativa. La mayor parte de nuestros gobiernos están trabajando en atender estas demandas globales y no estamos trabajando en atender las demandas nacionales, fundamentalmente las demandas locales. Y esto lo podemos observar, creo yo, en cada uno de nuestros países. ¿Cómo vamos a pensar estas políticas ambientales locales? ¿Cómo trabajarlas? Pues nosotros estamos trabajando, bueno, partimos de un principio fundamental. El cambio climático no es una cuestión de opción. Es decir, no es una cuestión de lo tomamos o no lo tomamos. El cambio climático se está dando, así como se han dado cambios climáticos a lo largo de toda la historia de la vida en el planeta Tierra. Los seres humanos llegamos al continente americano, pues justamente aprovechando un cambio climático hace 16 y 30 mil años. Todos los seres vivos a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, pues cada vez que hay un cambio climático tenemos tres opciones: o migramos, o nos adaptamos, o nos extinguimos. Los seres vivos que pueden migrar lo hacen, los que no se tienen que adaptar obligadamente. Y los que no logran migrar ni adaptarse, pues se extingue. Y ese es uno de los grandes dilemas que estamos enfrentando ahora, que se está hablando de la sexta extinción de la vida. Y eso es sumamente crítico porque nos involucra a nosotros. Estamos claros de que hay que mitigar los efectos de gases de invernadero, pero a nivel de las familias, a nivel de las comunidades, a nivel de los territorios, lo más importante es cómo nos vamos a adaptar a estas nuevas condiciones ambientales. Nuevos ciclos de lluvias, nuevas dinámicas de temperatura, cambios en humedad, humedad del aire, humedad del suelo. Y esto afecta a nuestros medios de vida. Afecta la manera en que las familias, las comunidades y los territorios aseguran tres temas básicos: agua, alimentos y energía. En donde para nosotros, desde lo que nosotros trabajamos acá en la universidad y creemos que deberíamos hacerlo a esta escala, pues, ¿cómo vamos a asegurar agua? Agua para consumo humano, agua para producir nuestros alimentos. ¿Y cómo vamos a asegurar agua para generar energía? Energía a pequeña escala, porque obviamente las políticas públicas, como lo hemos dicho anteriormente, están enfocadas en cuestiones macropolíticas, macroeconómicas, a nivel de comunidad, a nivel de familia, a nivel de pequeños territorios. Estas realidades están bastante desenfocadas de las políticas públicas. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. En este encuentro nos preguntamos de qué manera puede traducirse a las políticas públicas tanto el conocimiento como las estrategias que las diferentes organizaciones producen en sus territorios. Iniciamos este recorrido con el programa Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales, que acompaña a grupos de mujeres de base en Argentina, Bolivia y Paraguay en la lucha por sus derechos desde una perspectiva de justicia socioambiental con un enfoque de género. Marta Esber y Lilian Gregorio, de Fundación Plurales, integran este programa y nos cuentan algunas experiencias de trabajo junto a mujeres de Argentina. Desarrollamos una serie de talleres en 8 provincias argentinas y en cada uno de estos talleres las mujeres de las distintas organizaciones desarrollaban de manera colectiva, señalaban en el mapa de su provincia cuáles eran los conflictos socioambientales que había. Y verdaderamente fue primero impresionante ver la cantidad de conflictos en cada provincia, que uno no tiene por ahí una mirada tan abarcativa, entonces conoce 1, 2 conflictos, 3 los que más resuenan, pero hay muchísimos más que afectan la vida, la calidad de vida, la tierra y los territorios de las mujeres. Entonces hicimos este mapeo en cada una de las provincias y obtuvimos, digamos, como distinta información. Por ejemplo, si bien estas provincias están en distintas regiones, pueden ser de la región Chaco, Puna o Altiplano, y humedales, fueron diferentes en todas esas regiones, hicimos los talleres, sin embargo, los conflictos en muchos casos se repetían. Y si no se repiten los conflictos, por ejemplo, que está la minera, fundamentalmente basado en el extractivismo, si no están las mineras, la petrolera o el agronegocio, aún siendo distintas estas actividades, tenían el mismo efecto, por ejemplo, la contaminación del agua o el mal uso del agua. Y esto se daba en provincias quizás desde acá, desde el norte de Argentina, en Jujuy, Santa Fe, Santiago, se daba en todas las provincias esta problemática. ¿Qué es lo que resulta importante esto? Que las defensoras ambientales podían también pensar acciones conjuntas, ya que las problemáticas son comunes. Otra estrategia fue el mapeo de los efectos del cambio climático y del extractivismo y de las luchas que llevan las mujeres adelante en el cuerpo de la mujer. Esto es sumamente importante, ya que no nos detenemos a pensar qué afecta a nuestro cuerpo también todas estas luchas y el cambio climático y los efectos del extractivismo, y los tenemos que tener en cuenta. O sea, el primer territorio a cuidar es nuestro cuerpo, y también el cuerpo de nuestras compañeras. Esto es una cuestión absolutamente importante. Este proceso de mapeo de los conflictos ambientales y también una mirada del cuerpo y dónde tienen impacto esos conflictos en el cuerpo de las mujeres, en nuestros cuerpos propios, en el de cada una, nos hizo poder pasar a definir distinto las problemáticas y poder trabajar esta cuestión que tiene que ver con de lo local a lo regional, como decía Marta, ir haciendo una mirada más amplia, encontrar puntos de conexión en el territorio, pero también incorporar el impacto y la perspectiva que las mujeres en particular tenemos de estas conflictivas ambientales. Y por lo tanto, redefinir los conflictos ambientales, los problemas del ambiente, pero a partir de mirarnos nosotras mismas y de mirar qué nos está pasando con eso. Acabas de escuchar una experiencia del semiárido. Experiencias que son acción y transformación, y una herramienta muy utilizada por las organizaciones para pensar con otras y otros esas acciones transformadoras es el mapeo participativo. Paola Marosi, técnica responsable del Área de Sistema de Información Geográfica y Mapeo Participativo de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, FundaPaz, nos sintetiza para qué sirve mapear. El objetivo final de este mapeo, de este proceso, es que las organizaciones o las comunidades indígenas tengan una imagen o una herramienta que les sirva mostrar, les sirva visibilizar, les sirva delimitar el problema que están teniendo, y eso les permite sentarse a negociar con el Estado, con un empresario, con un privado o con los propios vecinos. Fundapaz utiliza el mapeo participativo desde el año 2000 para trabajar colectivamente en procesos de defensa y reconocimiento de los derechos a la tierra y los recursos naturales de los y las pobladoras rurales del Gran Chaco americano. Paola ahora nos explica por qué este recurso es tan útil en el trabajo de las comunidades. El objetivo final de este mapeo, de este proceso, es que las organizaciones o las comunidades indígenas tengan una imagen o una herramienta que les sirva mostrar, les sirva visibilizar, les sirva delimitar el problema que están teniendo, y eso les permite sentarse a negociar con el Estado, con un empresario, con un privado o con los propios vecinos, y además porque también lo puede realizar cualquier persona, sea hombre, sea mujer, niño, niña o anciano. Personas que no sepan leer también lo pueden hacer, porque es simplemente hacer un dibujo o tomar un punto. Ya algunos jóvenes ya que manejan estas tecnologías lo pueden hacer. Es decir, se adapta fácilmente a cualquier situación. Por eso también nosotros lo proponemos como una herramienta, como una estrategia de intervención. Porque se ven desde otra escala, porque también genera un conocimiento interno. Hay muchas veces que muchos vecinos no conocen que tiene el otro o no se llegan a dimensionar. Entonces es una construcción de un conocimiento colectivo hacia afuera para la incidencia y hacia adentro para conocer también, para conocerse entre ellos. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Pueblo 100.3 de Deán Funes, Córdoba. En este encuentro nos proponemos escuchar las voces de las mujeres del semiárido, que no solo se expresan mediante la organización y la acción colectiva, sino también a través de la música. Suban el volumen para oír a Mariana Baraj, Nancy Pedro, Eugenia Moore y Las Mulleris, de la Asociación Civil Música de Mujeres, interpretando Mujeres del Mundo, de Sandra Amaya, una versión grabada en el Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría. Con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo. Sobra. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. El semiárido se mira a sí mismo con orgullo y lucha por ser visto desde sus ojos. Una región rica y diversa en la que la sequía es parte de su identidad. Entender desde las políticas públicas ese vínculo con el agua es la clave para fortalecerlo o arrasarlo. Cristina Nascimento, de Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, y la red ATER Nordeste, nos da un ejemplo de políticas públicas que entienden el semiárido de esa manera. El proyecto Un Millón de Cisternas, que su organización articuló con el Estado, es el nombre de este ejemplo. Debemos entender que el semiárido brasileño es un territorio múltiple. Es un territorio poblado y es un territorio que tiene en su centralidad cuestiones emblemáticas y muy desafiantes. Una de ellas siempre ha sido está relacionada con el acceso al agua. Solo que desde el comienzo, el agua se ha siempre considerado como un problema por aquellos y aquellas que asumen el poder en el Estado brasileño. Como Raúl dijo, la hegemonía del Estado brasileño ve el semiárido como ese lugar de imposibilidad porque no hay agua, de tierra improductiva porque no hay agua, una tierra que está destinada al sufrimiento por la sequía, por el hambre, por la miseria, porque sobre esa mirada la escasez de agua es un fenómeno que es de castigo y que esa tierra no puede producir más. Esa fue la lógica de la imposibilidad, de la inviabilidad del semiárido, que hizo que el Estado brasileño construya políticas y acciones de gobierno desde la perspectiva de lo que definimos como combate a la sequía. Es decir, si nuestro problema era la falta de agua, era la sequía, entonces el Estado resolvió que debemos combatir ese fenómeno. Los resultados de una lógica de gobierno, de construcción de acción pública, de políticas, que tiene como principio no el contexto local, sino una lógica de negación de ese contexto, de sus características y la afirmación de una perspectiva de negación de la posibilidad de que el territorio se autoafirme como consecuencia del combate. Los autos de suministro de agua, y durante mucho tiempo podemos afirmar que hasta el comienzo del siglo XXI estas imágenes aquí eran constantes en nuestro semiárido brasileño: el hambre, la miseria, campos de concentración, búsqueda de alimento en otros lugares, éxodo rural, las personas abandonando el espacio rural en búsqueda de algo mejor, y ese mejor nunca era el territorio nuestro semiárido, sino un otro territorio. En 1999, ASA es una red, pero oficialmente se forma en 1999, proponiendo de forma osada al Estado brasileño la construcción de un millón de cisternas. ¿Por qué un millón de cisternas? Porque en ese momento existía un dato del Instituto Brasileño de Estadística y Geografía, IBGE, que en el nordeste brasileño, en el semiárido, habían cerca de un millón de familias que no tenían agua para consumo. Para mí esto es central. ¿Por qué? Porque construimos una propuesta de una política que viene de nuestras experiencias. Construimos una propuesta de política en la cual quedaba claro que se iba a amenizar en ese momento uno de los retos que teníamos en el semiárido. Tenemos varios, pero el acceso al agua para consumo humano era la puerta de entrada para nuestro proceso de movilización. Una política pública también que nos permitiese también movilizar nuestro territorio. Entonces fue esa la propuesta y ASA, como esta red, se constituyó como un canal de incidencia política y esa incidencia sucede en la formatación de la política, sucede en la proposición clara de lo que estamos pidiendo que suceda o queriendo que suceda, y también se constituye la movilización social. La construcción de política pública pasa por todo ese proceso. Debemos conocer nuestro territorio, tener claro el contexto, tener claros los desafíos y las propuestas a partir de nuestro lugar para resolver ese reto. Y es ahí donde se elabora una propuesta como fue el caso de P1MC, de cisternas, de agua descentralizada, agua cerca de la casa de cada familia. Debemos entender que ese resultado de ese gran proceso de movilización tiene varios frutos. Y ese fruto para mí, y estoy segura de que muchos de mis compañeros de la red y de ASA concuerdan conmigo, que es la afirmación del semiárido posible. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Conozcamos otras líneas de acción gubernamentales que tuvieron impacto positivo en nuestras regiones semiáridas. 1. En el Gran Chaco, la articulación e incidencia en las políticas públicas se dio a partir de muchas acciones, pero destacamos algunas. 2. La Ley de Acceso al Agua en la provincia de Salta 8168, promulgada en 2019, impulsada por el Consejo de Gestión y Acceso al Agua de Salta, establece la obligación de construir sistemas de captación de agua de lluvia en todas las obras públicas que se realicen en zonas de escasez de agua. Esta propuesta nació sobre la base de una fuerte articulación entre muchas organizaciones e instituciones de la región. Se formaron alianzas y diálogos en diferentes espacios, como mesas, foros, asambleas o comités. 3. La Ley de Dos Normas Mínimas para los Bosques Nativos de 2008, que establece los criterios mínimos para la protección de los bosques y arboledas nativas en Argentina. Esta ley fue muy importante, no solo para proteger áreas que han estado experimentando situaciones de vulnerabilidad debido a la ejecución de grandes proyectos y obras, sino también para poner en valor un ecosistema que no estaba siendo reconocido por su potencial y por los múltiples recursos naturales que contiene. Prácticas sustentables como el manejo silvopastoril de los bosques. Brasil es un ejemplo de formulación de políticas públicas, incluso exportando algunos modelos que pueden ser utilizados en otros contextos, como es el caso de muchas políticas públicas de apoyo a la agricultura familiar. Entre estas políticas públicas se encuentran aquellas dirigidas a una mejor organización de la producción agrícola y aumentar el acceso a los mercados de los agricultores familiares, como el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, PRONAF. La creación del programa PRONAF fue un hito en la política de crédito público para el financiamiento de la agricultura familiar y un referente para ello como actor social y político en el escenario del desarrollo rural brasileño. Dentro de las políticas públicas dirigidas a abrir nuevos circuitos de comercialización, observamos políticas como el PNAE, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, y el PAA, Programa de Adquisición de Alimentos, que van encaminadas a fortalecer lo que llamamos mercados institucionales. Y en eso han ayudado mucho, pero mucho, a dinamizar la economía local de las comunidades rurales. También es interesante observar políticas que han contribuido a la expansión de las ferias agroecológicas, como los ATER, Sistemas de Asistencia Técnica y Extensión Rural, más aún desde un enfoque agroecológico. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Libertad 89.3 en Cieneguillas, Salta. Recién, Cristina Nascimento nos invitaba a explorar el semiárido nordestino del Brasil desde la voz y necesidades de sus comunidades. Los y las invitamos a quedarnos un ratito más por ahí, escuchando a Marinés, la reina del forró, el ritmo tradicional de la región, haciendo Bate Corazón. Bate, bate, bate corazón. Tu tem amor. Amor de vera mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber. Oi, tu, tu, bate coração. Oi, tu, coração pode bater. Oi, tu, tu, bate coração. Que eu morro de amor com muito prazer. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Tusca, 96.1, en Chepes, La Rioja. Llegamos al final del tercer y último programa del módulo 1. Hoy conocimos experiencias en las que las comunidades del semiárido vivo se han organizado para defender el territorio y, en algunos casos, llegar a incidir en la formulación de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de estas regiones. ¿Nos encontramos la semana que viene para empezar el módulo 2? Te dejamos con testimonios del curso. Vos también podés contarnos qué aprendizajes te estás llevando escribiéndonos a daquisemiaridovivo@gmail.com. Chau. Soy Maximiliano César, integrante de la cooperativa Apícola El Morado. Estoy en Chamical, provincia de La Rioja, en pleno Chaco árido. Y bueno, como una conclusión de este primer módulo del DAQI, que esta conclusión para mí sería lo más sustancial o lo que yo pude rescatar del módulo, es que estamos mirando, hoy en el año 2022, estamos mirando 60 años atrás y nos estamos dando cuenta cómo el modelo convencional de agricultura, el aporte que ha hecho a la lucha contra el hambre y contra la seguridad alimentaria y nutricional ha sido cero, ha sido nula. Y como una alternativa a esto, viene la agroecología, lo cual apunta a producir alimentos de una forma más sostenible y sin dañar el medio ambiente. Y por supuesto detrás tiene todo un fundamento teórico y bueno, para mí eso sería lo sustancial de este primer módulo. Este programa radiofónico forma parte del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, impulsado por la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero, FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fundapaz, FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la ONG AP1MC de Brasil e INTA de Argentina, una producción de INTA Radio que contó con el apoyo del proyecto Tierra Sana de INTA ONUDI.